Texas, en pleno vuelo en Estados Unidos, cerca de Virginia. Nos quedan dos minutitos de programa, 5254-0770, 5254-0770. Recordemos, se encuentran hinchas de Chacarita realizando una protesta en Constituyentes y General Paz, están realizando incidentes en la misma. Día de mañana no tenemos programa, nosotros nos volvemos a encontrar el día jueves, 19 horas, con más tarde por Cooperativa. Chau, hasta el jueves. Señal de libertad, señal de pensamiento, señal federal, Cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país, es una buena señal. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 5.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Fin de espacio publicitario. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El gobierno entregó el microcrédito número 250.000. La presidenta encabezó el acto en el Museo del Bicentenario. Entregó el microcrédito número 250.000 dentro del Programa Nacional para la Economía Social. En su discurso, la mandataria aseguró que esta es una Argentina más justa que la que teníamos en el año 2003. Una señora que se llama Alicia Kirchner trabajó mucho en esta ley de microemprendimientos que se sancionó y que ha permitido hoy entregar el microemprendimiento, el microcrédito 250.000. Es para todos aquellos que sin lugar a dudas no son sujetos de crédito en los términos de una entidad crediticia. Hablamos de un modelo de gestión asociada con 1.647 organizaciones de microcrédito que coadministran fondos públicos y otorgan créditos al 6% de interés anual. No, que no es gratis, acá no se regala nada. La gente tiene que también que devolver las cosas, porque es parte también del juego y es parte también de crear una cultura del esfuerzo y del trabajo. España. Cae la bolsa de Madrid y sube el riesgo país español. El IBEX 35, el índice principal de Madrid, volvió a desplomarse, arrastrada por Bankia, la entidad financiera que va a ser rescatada por el gobierno. El resto de los bancos también sufrió pérdidas de importancia hoy en la bolsa. Por su parte, el riesgo país se mantuvo en la zona crítica de los 509 puntos. Chubut. Ordenan a YPF reparar un pozo abandonado en Comodoro Rivadavia. Así lo ordenó la Cámara de Apelaciones local. Se trata de un pozo petrolero que se encuentra a 850 metros del aeropuerto General Mosconi, el único de la ciudad conocida como la capital nacional del petróleo. El tribunal advirtió que se está en presencia de 11 pozos abandonados en un radio de 21 manzanas del barrio Próspero Palazzo, en el que habitan miles de personas. Servicio Telam para la radio. El país se divide en provincias. El país se une en Cooperativa. Radio Libre. Y bien Argentina. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, escucharon el silbato, el tren ya está en movimiento y está sentado en el vagón de los invitados, el ex diputado, ex senador Leopoldo Moró. Con él vamos a charlar sobre la realidad desde la perspectiva del radicalismo y qué pasa con el radicalismo. Si fuera un paciente, ¿en qué lugar de su internación estaría? ¿Estaría en terapia intensiva? ¿Estará en estado vegetativo, como en algún momento pareció estarlo? ¿Está en franca recuperación? Y indudablemente el radicalismo, sobre todo el radicalismo irigoyenista, expresó el primer movimiento nacional y popular de la Argentina del siglo XX. El irigoyenismo fue un hijo no deseado del modelo que triunfó en las guerras civiles argentinas. Porque en esa implementación de ese modelo, donde la Argentina era la granja y Estados Unidos la fábrica, había que crear una estructura de servicios. Y esa estructura de servicios fue cubierta en buena parte por la inmigración. Y esa inmigración, que constituyó buena parte de la clase media, tenía una inserción económica, pero no tenía una expresión política. Y esa expresión política fue precisamente el irigoyenismo, que fue en ese aspecto nacional, popular y democrático. Irigoyen no escatimó formas para llegar al gobierno, desde la insurrección armada hasta la abstención revolucionaria, la abstención electoral. Y dentro del radicalismo, como todo movimiento amplio, existieron sectores como el alviarismo, que fueron una especie de expresión de la derecha del radicalismo, que luego se iba a traslucir a lo largo de la historia. De manera que los dos movimientos nacionales y populares del siglo XX en la Argentina son efectos no deseados del modelo triunfante de las guerras civiles. El irigoyenismo, porque expresó a las clases medias, porque había que crear una estructura de servicios para proveer a Gran Bretaña, y el segundo, el peronismo, fue porque el modelo de sustitución de importaciones llevó a que la inmigración interna, constituida fundamentalmente por los derrotados de aquellas guerras, los descendientes de los derrotados de aquellas guerras civiles, fueron los cabecitas negras que constituyeron el proletariado industrial. ¿Qué pasó con el radicalismo? Bueno, se equivocó en el 45 formando la Unión Democrática. Fue golpista en el 45, fue golpista en el 55. Parte de la tradición irigoyenista se expresó con el gobierno de Arturo Illia y luego con el gobierno de Ricardo Alfonsín, fundamentalmente en los dos primeros años de ese gobierno. Y luego tuvo verdaderas situaciones que lo condujeron a este estado convaleciente, con el Pacto de Olivos, con las dos salidas anticipadas, tanto de Alfonsín como de la Rúa, y el desprestigio que significó aquella alianza. Y actualmente la conducción del radicalismo parece expresar, mucho más que a su base de sustentación, representación política de las corporaciones políticas, o el brazo político de alguna de las corporaciones políticas. Precisamente Leopoldo Moró tiene un discurso que se aleja de lo que hoy significa alguno de los referentes del radicalismo, como Gerardo Morales, o bueno, y algunos otros que realmente no parecen la cara más presentable. Si se le preguntaría a Leopoldo Moró, como convaleciente el radicalismo, ¿en qué estado estaría de internación? Bueno, yo no soy médico, pero de todas maneras, a ver, yo diría que estamos tal vez en terapia intermedia, digamos, ¿no? Vos lo acabas de describir muy bien. Los movimientos populares tienen flujos y reflujos. No tenemos carácter dogmático, y hay momentos de la historia en donde, bueno, la falta de liderazgos, que para los movimientos populares es algo significativo, la crisis de organicidad, que en este caso afecta mucho al radicalismo porque ha sido el partido político más organizado, digamos, más extendido de la República Argentina. Y con funcionamiento de partido político. Y con funcionamiento de partido político. Y la crisis de identidad que estamos atravesando en esta etapa nos ponen en una situación, digamos, compleja. Al peronismo le pasó algo parecido fundamentalmente en la década del 90, ¿no? Es decir, fue claramente arrastrado, digamos, a jugar en el campo del neoliberalismo. Fue un puntal esencial para hacer desembarcar en la Argentina el consenso de Washington. Bueno, Son fenómenos que en estos movimientos populares como los nuestros, donde siempre tenemos alas, una más vinculada al cambio, a una mirada progresista, popular, y otras más vinculadas al statu quo, generan este tipo de circunstancias. Yo creo que, así como nosotros, el radicalismo de la década del 80 puso al peronismo en contradicciones muy profundas, y de ahí nació la renovación peronista, pero la verdad que durante un tiempo, yo sentía que nos envidiaban, en realidad querían ser alfonsinistas y más que peronistas, porque se sentían fuera del contenido que en aquel momento tenía el PJ. Bueno, a nosotros nos pasa un poco lo mismo frente al fenómeno del kirchnerismo, digamos. Hay iniciativas del gobierno, obviamente no todas, pero hay iniciativas del gobierno que nos hacen entrar en contradicciones porque están emparentadas con la mirada que nosotros tenemos, por lo menos los sectores más progresistas del partido, sobre la Argentina, la región, el mundo, etcétera. Así que bueno, estamos en un periodo de transición. Recién, yo diría, el año pasado, a partir de la Convención Nacional del Partido, donde hubo, choques un poco duros, etcétera, se ha reinstalado el debate político. El radicalismo hace una década que no debate de política, y donde no hay política, donde no hay debate no hay política, y donde no hay política te ocurre lo que nos ha venido ocurriendo, que efectivamente te arrastran las agendas de los grupos concentrados, de las corporaciones. Cuando dice una década, estamos hablando del 2001, 2002, es decir, que no hay... Sí, antes tal vez también, ¿no? Yo recuerdo ya en los prolegómenos del gobierno de la Alianza, la falta de debate político era muy muy clara, ¿no? Pocos días antes del 20 de diciembre del 2001, el radicalismo hizo un encuentro nacional en Córdoba, no me acuerdo en qué localidad de la Sierra de Córdoba, y bueno, allí algunos fuimos muy duros, Storani, el que habla, y bueno, nos dimos cuenta que estábamos hablando a una multitud de autistas, ¿no? Pocos días después se sucedieron esos episodios. Para el radicalismo este es un grave problema, la falta de debate político, y nos ha dejado en esta situación de indefensión de la que estamos empezando a salir. Yo creo que se ha reinstalado un debate en el radicalismo, sobre todo, reitero, a partir de esa convención de noviembre. Vos podés percibir algunos cambios. El radicalismo abandonó el grupo A, y por eso el grupo A desapareció. Es decir, sin el radicalismo no había grupo A, pues son todos ellos de goma. El radicalismo acompañó en el caso del subte y de los medios de transporte de la capital la decisión de llevar adelante el traspaso. El radicalismo eludió el juicio político a Vudú. El radicalismo acompañó, naturalmente, desde una mirada crítica respecto a lo que había pasado en los 90, el proceso de reestatización de YPF. Ha habido cambios, digamos. Me parece que eso es consecuencia de este debate que se está desarrollando en el seno del partido. Como consecuencia de la derrota fuerte de las últimas elecciones. Sí, pero no de la derrota electoral, sino de la derrota política, que es más grave que la derrota electoral. A propósito de la derrota política, ¿cómo puede hacer el radicalismo para sacarse ese síndrome del helicóptero, digamos, que lo arrastra desde su historia con Irigoyen, Illia, Alfonsín y de la Rúa, de salir abruptamente del poder por, en algunos casos, golpes militares, golpes de mercado? Bueno, en realidad, los golpes de Estado no es que no pueden caer en la caracterización del síndrome del helicóptero, son golpes de Estado. Yo agregaba lo del golpe de mercado también. No, bueno, sí, está bien, pero digo, me parece que hay que hacer una diferenciación. Irigoyen, Illia, efectivamente, fueron desplazados del poder por golpes militares, del mismo modo que ocurrió con gobiernos peronistas y de otro tipo. No fuimos los radicales los únicos que nos tuvimos que ir del gobierno anticipadamente por un golpe militar. Sí fuimos los primeros que con la sociedad en la calle paramos un golpe militar, como fue el caso de Semana Santa. Yo creo que esa fue una jornada muy importante para la consolidación de la democracia en Argentina. Y donde el peronismo actuó muy bien. Muy bien, digo, pero también el gobierno, es decir, el gobierno convocó al pueblo, fue la primera vez que un gobierno convoca al pueblo a defender el régimen democrático, lo convocó a todas las plazas, se movilizó a la Argentina, convocó a las fuerzas políticas que respondieron de manera casi unánime, en fin, fue la primera vez que se frenó un golpe de Estado con la movilización popular. Pero bueno, también hemos tenido fracasos, tropiezos. Efectivamente, el gobierno de Alfonsín fue víctima de un golpe de mercado. El caso del gobierno de la Rúa yo lo separo. Es decir, en primer lugar porque no lo pongo en la categoría de un gobierno radical. Entonces, es un poco arbitrario tal vez de mi parte, pero yo no lo pongo en la categoría de un gobierno radical. Los gobiernos radicales todos cayeron con las banderas en la mano. Illia cae porque lleva adelante la ley de medicamentos, porque anula los contratos de petróleo, porque no envía tropas a Santo Domingo, y así podríamos hacer, porque abre por primera vez el mercado asiático con China comunista. Usted trabajó muchos años como periodista y en algunos casos junto a Jacobo Timerman, que a través de alguna de sus revistas y publicaciones golpeó contra Arturo Illia. ¿Cuál es su pensamiento en ese sentido? Bueno, él lo asumió y lo reconoció. Hubo una autocrítica de Timerman. Efectivamente, creo que hasta llegó a decir que sus publicaciones las había financiado la Cámara de Laboratorios norteamericana. Directamente. En realidad, en una magnífica investigación de Graciela Moskowski, una biografía de Timerman, no sé si la pudo leer, la primera revista de Timerman, Primera Plana. Estaba auspiciada por, o estaba bancada por Peugeot en su momento, y la segunda confirmado directamente por las empresas petroleras. Así es, efectivamente, por el Club del Petróleo. Bueno, él lo asume eso autocríticamente, yo me acuerdo, además lo he hablado con él en su momento, ustedes saben que él después colaboró intelectualmente con el gobierno de Alfonsín, él hizo una autocrítica de su trayectoria también. Pero fue golpista también en el 76, ¿no? Sí. Bueno, por eso digo, él hizo toda una autocrítica de buena parte de su trayectoria, ¿no? Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho ser duro con Timerman, no porque haya sido mi patrón, sino porque yo estuve con él en las últimas horas de lo que fue después su calvario. Yo me acuerdo, yo trabajaba en La Opinión, así en la calle Lafayette. Dos o tres días antes de su secuestro habían desaparecido los dos subdirectores del diario, Ramiro de Casasbellas y Jara. Y un día, al mediodía, yo estaba, como es un matutino, al mediodía no había nadie, estaba yo que cubría esa guardia, digamos. Y entra Jacobo y se va al despacho o a la pecera de Jara y empieza a romper papeles y los tira, los iba tirando en un canasto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que entré y le dije, don Jacobo, pero, ¿y usted por qué no se va? Y él me dijo, bueno, porque yo soy judío y los judíos somos fatalistas. Y al día siguiente lo secuestraron. Fue, si no recuerdo mal, 14 de abril del 77. Exactamente, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y no sé si usted recuerda una frase que habría dicho César Jaroslawski, ya que estamos hablando de los medios de comunicación, los gobiernos, los golpes, en el sentido de que el diario Clarín se amparaba, se ponía detrás, debajo de un paraguas, como defendiéndose desde el lugar de la libertad de prensa, pero atacaba como un partido político. Después de la pausa nos profundiza esa idea. Vamos a ver los teléfonos. Dale. Si ustedes quieren mandar mensajes de textos, pueden enviarlos al 15-51-74-94-21 y tweet @ Gerardo Yomal, y ya tenemos el contestador automático. Y ya seguimos con Leopoldo Moro. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común.

¿Sí? Bueno, ahí está preso Patti. Pero bueno, lo concreto es más allá de toda esta circunstancia que no fue pactada. Por eso, bueno, pusimos en marcha inmediatamente la CONADEP, derogamos el Código de Justicia Militar para permitir que los militares fueran juzgados por tribunales civiles, cosa que hasta ese momento era imposible. Trajimos a López Rega. Vos sabés, yo siempre recuerdo, y no porque tenga formación antiperonista, que no la tengo, ¿no? Pero yo digo siempre, Perón lo transformó de cabo a comisario general, lo llevó a López Rega y Alfonsín lo metió preso. Y era el jefe del primer intento serio de terrorismo de Estado que hubo en Argentina, que eran las 3A, que después se incorporaron a las fuerzas de la represión ilegal de la dictadura militar. Así que digo, fue una transición difícil, y en esas tensiones que tuvimos con las cúpulas militares, con la cúpula eclesiástica, tuvimos tensiones muy fuertes por la ley de divorcio, y más que nada por la de patria potestad compartida, aunque parezca mentira. ¿Más que la de divorcio? Sí, la de patria potestad compartida. Yo recuerdo una discusión muy fuerte con la conferencia episcopal en ese momento. Para ellos era, los violentaba profundamente. Y también tuvimos tensiones con los grupos mediáticos. Usted señalaba de la patria Yo te voy a explicar concretamente cuál fue la tensión más importante con el grupo Clarín. La tensión más importante fue que nosotros no derogamos el artículo 45 de la ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque el artículo 45 de la ley de radiodifusión, más allá de que haya sido una ley de la dictadura, impedía la concentración de medios. Y la presión para que lo derogáramos era terrible, te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo era en aquel momento presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. ¿Podría dar un ejemplo concreto para la gente que entienda cómo es la presión? ¿Qué tipo de presiones hacía Clarín? De todo tipo, de tipo formal. A mí me pidió una vez una entrevista a Manieto, en mi condición de presidente de la Comisión de Comunicaciones, para plantearme la necesidad de la reforma del artículo 45. Informales. Como siempre usaban alguna tapa para presionar, además, nosotros nos veníamos debatiendo en una situación económica muy difícil. Políticamente el gobierno, sobre todo en el primer tramo, tenía mucha solidez, precisamente porque fundó el proceso democrático en el concepto de memoria, verdad y justicia. Pero teníamos muchas dificultades en el tema económico. Era la década perdida para América Latina en el endeudamiento externo, los precios de los commodities estaban en el sótano, era una situación muy complicada. Entonces, desde ese lugar de debilidad, ellos presionaban mucho. Y vos fíjate que obtienen la derogación del artículo 45 apenas asume Menem, porque viene contenido en la ley de reforma del Estado. Eso le permitió adquirir Radio Mitre. Y a partir de ese momento se desata un proceso de concentración fenomenal, bueno, que llega hasta nuestros días con las 300 licencias que tiene. Adquirieron Radio Mitre, efectivamente. Y llevaron adelante, se quedaron inmediatamente con Canal 13. Y después de ahí en adelante se fue generando esta estructura piramidal que les permitió. Pero la presión sobre el gobierno de Alfonsín básicamente apuntaba a que derogáramos el artículo 45. Y no lo derogamos, nos fuimos del gobierno sin derogarlo, y nos fuimos del gobierno con todos los canales, con excepción del Canal 9, en manos del Estado. Usted hablaba del Congreso Pedagógico, se lo agrego yo, del divorcio, de la patria potestad compartida, de la presión de la jerarquía eclesiástica. La periodista Constenla denunció que algunos pensaron hasta asesinar a Alfonsín, y ahí estaba metido Monseñor Onyenovich. ¿Es verdad eso? Absolutamente. Esto lo puedo contar porque ya algunos de los protagonistas no están, y no, uno no tiene por qué proteger, digamos. Entre el intento de golpe de Semana Santa y los episodios posteriores que creo que derivaron en el intento golpista que después se reprodujo, creo que en Monte Caseros, Rogelio Papaño, que era un hombre de la derecha peronista, de la construcción, venía de la UOCRA, era diputado nacional, él había ingresado en la primera camada del peronismo junto con Diego Ibáñez, etcétera. Un día lo va a ver a Juan Carlos Pugliese. que tenía muchísima, que tenía, generaba mucho respeto, Pugliese era un hombre de diálogo con todos los sectores, era el presidente de la Cámara. Entonces, Papaño le dice, mire Pugliese, usted sabe cuál es mi pensamiento, cuál es mi ubicación ideológica. Pero la verdad es que nosotros los gremialistas, con Lorenzo Miguel, etcétera, sufrimos mucho el golpe de Estado. Y yo no quiero que se vuelva a esas épocas, etcétera. Y le quiero decir que hace unos días estuve en una reunión donde había varios comisarios de la policía de la provincia, algunos militares cara pintadas, y Monseñor Onianovich, donde se habló del magnicidio. Entonces Pugliese le dijo, bueno, Papaño, yo le agradezco, usted se anima a dejármelo por escrito y yo le garantizo que lo dejo guardado en la caja fuerte de la Cámara. Papaño de lo escribió. Y Papaño lo escribió. Y Pugliese lo archivó, lo guardó en la caja fuerte de la Cámara. Naturalmente lo primero que hizo fue avisarle al presidente y obviamente por los canales que ustedes imaginarán se pudo constatar que efectivamente era así. Así que era una conspiración de militares, policías, sí, sí, y con cierta venia de una de la jerarquía eclesiástica más ultraderechista. En aquel momento Monseñor Onianovich estaba a cargo del episcopado de Luján. De Mercedes. Luján Mercedes. Luján Mercedes. Y tenía mucho contacto con los militares cara pintada de la guarnición de Mercedes, el mayor Abete, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan que Mercedes fue una de las guarniciones que se sublevó junto con los cara pintadas en Semana Santa. Bueno, Oyenove sacó la Virgen de Luján para oponerse a la ley de divorcios. Sí. Lo dejamos para el retorno después de una pequeña pausa. Pero hay un libro reciente donde aparentemente Alfonsín, yo no lo he leído, pero he leído comentarios al respecto, que Alfonsín cuenta que en algún momento le pidió a Mañeto que le dieran en una reunión 6 meses más de su gobierno y Mañeto le habría afirmado que el problema era Alfonsín, de que no se lo podía dar porque el problema no era que él continuara, sino porque el problema era Alfonsín. Vamos a pensar todas estas cuestiones que tienen que ver con la historia, pero por supuesto con esta actualidad, a propósito de la presencia hoy en el tren del dirigente radical Leopoldo Moro. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Escuchamos algunos mensajes de los oyentes y ya seguimos nuestro diálogo con el dirigente radical Leopoldo Moro. Les habla Fabián de 9 de abril. Antes que nada le digo que bueno, que yo soy afiliado al radicalismo desde el año 83, apenas se abrió la posibilidad de afiliarse. Hoy no voto al radicalismo. Quería lo saludo a Moro, me parece un gran tipo, muy honesto. Me gustaría saber cuándo el radicalismo va a hacerle la mea culpa de la semana trágica y de todos los hechos que acontecieron en esa época de represión. Gracias y un saludo para todos. Uno puede definir al peronismo como una revolución permanente en donde siempre hubo un proyecto de país, un proyecto de Estado, políticas de desarrollo, pero el radicalismo la verdad que no sé cómo definirlo. ¿Usted, Leopoldo Moró, podría definirlo? Me encantaría su respuesta. Eduardo de San Telmo. Hola, habla Andrea de San Cristóbal. Quería preguntarle a Leopoldo Moró qué pensaba sobre las leyes de punto final y obediencia de vida en relación a los militares de los que está hablando en este momento. Muy bueno el programa. Seguimos en el tren, muchísimas gracias por comunicarse. Acá tenemos un tuit de Eva Rowe que dice: me gustaría la opinión de Moró sobre el papel de Awad, Sanz, Morales, Cobos y la unión Alfonsín más de Narváez. Bueno, empezamos con este tuit y ya seguimos con algunos cuestionamientos de los oyentes. Sí, bueno, pero se puede más o menos englobar en alguna de las inquietudes que los oyentes plantearon. En primer lugar, digo, un oyente planteaba que el peronismo es algo así como la expresión de la revolución permanente. De la revolución permanente. Se confundió con el trotskismo. Sí, esa cosa. Tenía la voz parecida a Mariotto, además. En cambio, hay que recordar que Menem hablaba de la casualidad permanente. Claro, sí. Qué sé yo, no quiero echar... que el peronismo ha jugado un papel trascendente en procesos de cambio en la sociedad argentina, no hay ninguna duda, ¿no? Pero no sé si tanto como para definirlo como un movimiento que genera una revolución permanente. En realidad, en algún momento también generó la contrarrevolución, ¿no? Si uno lo lee a Feynman, que yo lo he leído bastante, me encanta además los tomos de Feynman del peronismo 1 y 2, advierte claramente que hubo todo un proceso, paradójicamente, con la vuelta de Perón, donde el peronismo jugó un papel, si se quiere, contrarrevolucionario, por decirlo con la fraseología de la década del 70, ¿no? ¿Usted cree que Perón alentó él personalmente la triple A o eso fue después? Hay frases de Perón que son muy llamativas, ¿no? Es decir, cuando Perón recibe a, creo que eran los 8 diputados de la JP, sí, les dice un par de cosas que son muy, muy llamativas, cuando él señala: bueno, señores, y si no, si ustedes no cesan con esto, habrá una respuesta. Pues dijo algo así como: bueno, entonces yo voy a llamar gente. Y hay frases que son muy llamativas, ¿no? Y además yo creo que ese, lo hablábamos hace rato, ¿no? Ese ascenso de López Rega de cabo a comisario general, no fue un premio a la obsecuencia de López Rega. Yo creo que lo hizo para ponerlo en el mismo nivel jerárquico que Margaride y Villar. Me parece que no fue inocente. No es que Perón dijo: lo voy a premiar con esto, le podría haber regalado un elefante, digamos. Pero lo pasó de cabo a comisario general, y a partir de allí se produce una situación muy particular, ¿no? Lo equiparó a jefes de la represión, como lo equiparó jerárquicamente, ¿no? Así que bueno, yo sé que es un tema que hiere mucho al peronismo, pero es un tema que tampoco hay que dejar de ponerlo sobre la mesa. En cuanto a qué es el radicalismo, bueno, es una pregunta muy difícil, tan difícil como definir al peronismo. Vos viste que cuando vas al exterior la gente te pide que definas al peronismo, te resulta muy difícil. Pero bueno, algunos los ironizan a ustedes diciendo que el peronismo es propietario del poder y ustedes son inquilinos. No, bueno, algo de eso puede haber. Por ahí nosotros sufrimos el poder y el peronismo goza el poder, pero lo concreto es que el radicalismo ha sido también uno de los movimientos populares que ha generado transformaciones muy profundas en la vida política de la Argentina. Somos un partido que lleva más de 120 años de existencia, quiere decir que la mitad de la historia de la patria la transitamos los radicales con la patria. Y bueno, en ese balance seguramente tenemos defectos para señalar, claudicaciones, pero yo creo que muchas más virtudes y mucho más procesos de cambio. El gobierno, bueno, lo decían al principio del programa, el gobierno de Irigoyen fue un gobierno de cambio, de cambios profundos. Tal vez Irigoyen no quiso llegar al gobierno como llegó, a través de elecciones, lo intentó por otros caminos, pero lo concreto es que la sociedad argentina tuvo un cambio profundo. Aún en el gobierno de Alvear, con las claudicaciones o los retrocesos, también se produjeron. Bueno, en realidad Alviar es el que designa, por ejemplo, a Mosconi al frente de pero YPF lo funda Irigoyen. Lo más importante, que es lo que produce en realidad el golpe de Estado contra Irigoyen, es que estaba en trámite, Irigoyen tenía minoría en el Senado. Los gobiernos radicales siempre tuvieron minoría en el Senado, que fue una especie de en aquella época, cuando no era elección directa, era una especie de búnker de las oligarquías provinciales. Ustedes se recuerdan cómo se elegían los senadores, los elegían las legislaturas de provincia, casi los gobernadores ponían con el dedo a los senadores. Y en el año 30 estaba en trámite una ley de nacionalización de hidrocarburos, que era más importante que la creación de YPF. Tuvo media sanción en diputado y cuando se estaba tratando en el Senado se produce el golpe de Estado, por eso siempre se dijo un golpe que tuvo olor a petróleo. Olor a petróleo el golpe a propósito, de Estado. Porque hay algunas cosas en común, tanto del irigoyenismo como del peronismo. Por ejemplo, su política exterior de neutralidad de Irigoyen en la Primera Guerra Mundial y de Perón en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Pero en los dos, en el derrocamiento tanto de Irigoyen como de Perón, es una claudicación en el sentido de ambos que militarmente la relación de fuerzas era muy favorable, al punto tal que en el año 30 a Irigoyen lo desplaza los alumnos del colegio militar, porque Campo de Mayo tampoco se quiso sublevar. Y en el caso de Perón, incluso por los propios relatos de los que hacían el golpe, como el general Lagos en Córdoba, dice, ¿cuál es el territorio que usted domina? El que está bajo mis pies, era de lo que decía Lagos, por ejemplo. Y sin embargo, ambos abandonan el poder. ¿Cómo los explica? Bueno, la verdad es que en el caso de Irigoyen, yo no sé exactamente cuál era la correlación de fuerzas desde el punto de vista estrictamente militar, pero lo cierto es que era un gobierno muy hackeado de adentro y de afuera. Se había debilitado, Irigoyen además estaba muy viejo, 80 años. Había habido una campaña demoledora desde lo mediático, porque ya en aquella época existía el diario crítico, claro, los medios de comunicación, bueno, básicamente los gráficos, que habían hecho una campaña demoledora, de desprestigio, decían que Irigoyen era un viejo gagá que le tocaba las piernas a las maestras, en fin, lo habían, digamos, para lo que eran las consignas que en aquella época podían desprestigiar a alguien, ¿no? Y por ahí con eso no desprestigian a nadie, pero digo, lo pintaban todos los, por eso le decían el peludo, lo pintaban siempre metido en una cueva, como un tipo siniestro, y además no hay que perder de vista que el golpe se produce en simultáneo con la crisis internacional, es decir, la Argentina, bueno, a ver, sin hacer ningún parangón que pueda llamar a comparaciones que no tienen nada que ver, pero digo, así como hoy la Argentina de alguna manera está sufriendo las consecuencias de la crisis de los países centrales del capitalismo, en aquel momento, justamente en el año 29-30, cuando se produce el golpe contra Irigoyen, la Argentina también sufrió un efecto recesivo muy fuerte, etcétera. Entonces la suma de todos esos factores y el desgaste de material, digamos, de alguna forma, para graficarlo, produjeron esa situación de aislamiento de Irigoyen, que además había sufrido una fractura hacia adentro de su propio partido, volviendo, que era el antipersonalismo. Y volviendo a la actualidad, ¿usted nota que hay algunos sectores políticos, corporativos, económicos, mediáticos, que les gustaría de alguna manera derrocar, no desde el punto de vista obviamente de un golpe militar, porque eso ya no existe más, pero desde otro lugar al gobierno que preside Cristina Fernández, esa palabra destituyente, ¿a usted le cabe? Bueno, a ver, yo creo que sí, que hay sectores que se sentirían muy contentos si al gobierno le fuera muy mal, y aunque jamás lo confiesen, si a la Argentina le fuera mal, para que al gobierno le fuera todavía peor. Además, creo que hay quienes, más allá de los errores del gobierno, a ver, yo siempre digo lo siguiente, ¿no?, para poner las cosas en su lugar. A mí me irrita mucho cuando nos dicen que somos, o por lo menos cuando me dicen a mí que somos un partido de oposición. En realidad nosotros no somos un partido de oposición, nosotros somos un partido de gobierno. Hemos gobernado este país en los mejores momentos de esta Argentina, con Irigoyen, con Illia, con Alfonsín. Ahora, no somos oficialistas. Yo no me siento ni más cerca ni más lejos del gobierno. Yo me siento cerca o lejos de las medidas populares o antipopulares. Lo que tengo muy en claro es que el gobierno forma acá parte del campo del pueblo, como creo que lo formamos nosotros, por lo menos lo que nosotros expresamos en el radicalismo, y creo que forma parte del campo del pueblo el socialismo, etcétera. Y como decía Alfonsín, sobre todo poco antes de morir, sería interesante que los que pensamos parecido, no igual, pero sí parecido, unamos nuestros esfuerzos para llevar adelante políticas de Estado. En ese marco, creo que sí, que efectivamente hay sectores que tienen una política destituyente y que ejercitan, viste que así como hay un periodismo de investigación y un periodismo de opinión, ahora se ha inventado el periodismo de hostigamiento, digamos, ¿no? Que ejercitan un periodismo de hostigamiento tendiente a producir el máximo nivel de desgaste posible al gobierno. Y obviamente yo con eso no me identifico, no tengo nada que ver. Eva Rowe mandaba un tuit preguntando su opinión sobre el papel de Aguad, Sanz, Morales, Cobos, sí, está bien. Alfonsín, de Narváez, ¿cómo lo ve? No, bueno, a ver, yo no quiero personalizar, digamos, en general he tratado siempre de evitar la personalización en la política. Vuelvo a reiterar lo que dije hace un rato, el radicalismo no es un partido dogmático, es un movimiento popular, como tal tiene alas. Hay alas más retardatarias, más vinculadas al statu quo, y estamos los que creemos expresar y representar un pensamiento nacional, popular, progresista. Yo creo que hoy hay mucho más radicales fuera del radicalismo que adentro del radicalismo. Creo que hay mucho Raúl Alfonsinista dando vuelta en la sociedad argentina. Probablemente han recalado en otras fuerzas políticas. Seguro que electoralmente han votado a Cristina o al FAP. Y bueno, yo estoy en la tarea de llevar adelante un proceso que recupere eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, leo algunos mensajes de texto. Néstor Toledo dice, hola muchachos del tren, yo en el 83 cursaba la secundaria y me entusiasmé con las banderas que levantaba Alfonsín. Confieso que lo he votado en alguna oportunidad, pero hace tiempo que no lo... que están a la derecha de los últimos gobiernos, dice Néstor Toledo. Acá hay un peronista que se siente irritado por lo que Leopoldo Moró dijo con relación al que Perón y la AAA. Dice, díganle al gorila que está hablando que antes de criticar a Perón se lave la boca y firma Oscar Macedo. Bueno, decirme gorila a mí es una gran injusticia, porque en general mis correligionarios dicen que yo soy el más radical de los peronistas y el más peronista de los radicales. Y irónicamente vi ahí en algunas redes de internet que dicen Leopoldo Moró, el kirchnerista, ¿no? Algunos lo califican de esa manera también. Sí, efectivamente. Pero bueno, es la manera de simplificar el debate político. Yo, la verdad que no quisiera que este amigo del peronismo se irrite, pero son datos objetivos de la realidad, digamos, las 3A existieron, López Rega existió. Desde el punto de vista formal, meramente formal, que tal vez dice algo, la primera vez que la AAA firma un atentado, que es la muerte de Ortega Peña, es el 31 de julio del 74, 30 días después de la muerte de Perón. Es cierto que lo de Solari y Irigoyen fue anterior, pero no fue firmado por la AAA, ¿no? Había muchos grupos en ese entonces. Sí, es cierto, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos nuestra entrevista con el dirigente radical Leopoldo Moró. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en televisores LED y LCD están en Gender. TV Smart LED Philips 40 pulgadas con sintonizador TV digital abierta. Contado efectivo 6.499 pesos o 12 cuotas de 649 pesos con crédito personal Heimdall. TV LCD Sony 32 pulgadas. Contado efectivo 3.999 pesos o 12 cuotas de 399 pesos con crédito personal Heimdall. TV LCD Sony 40 pulgadas. Contado efectivo 5.199 pesos o 18 cuotas de 399 pesos con crédito personal Heimdall. Vení a Heimdall. Un lugar para confiar. Promoción vigente del 25 de mayo al 1 de junio de 2012. O hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Heimdall Hogar. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en este recorrido del tren con el quien fue candidato en algún momento a presidente, Leopoldo Moró. Es cierto, esta es una pregunta que nos queda, sacó el 243 en un momento prácticamente de implosión del radicalismo, pero me interesa señalar la frase que nos dijo hace unos minutos, que dijo que lo consideran el más peronista de los radicales y el más radical de los peronistas. Bueno, me suena a una frase bastante parecida a lo que decía Arturo Jaureche cuando pasa del radicalismo al peronismo a través de Forja, que fue el nexo entre ambos movimientos. Jaureche decía revolucionar al radicalismo y radicalizar a la revolución. Ayer nos quedó escuchar la voz de Jaureche, apenas 10 segundos de esa voz. Masi debe haber hecho letras casi desde que gateaba. Porque había una canto de murga que era de Masi. Sí, lo conozco. Ese de la paja de contentado, bueno, estaba hablando sobre Mansi, le preguntaba sí, el periodista. Mansi formó también parte de Forja. Así es, efectivamente. Muchos radicales de gran valía formaron parte de Forja. De Lepiani, Luis de Lepiani. Moró, usted en algún momento creo que quería decir algo en 678, quería hacer alguna aclaración y no lo invitaban. ¿A qué se refería? No, el tema fue así. A las declaraciones de Videla, al primer reportaje que hace Videla a este periodista español, de la revista Cambio 16, sí. Etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, 678 toma, pero parcialmente, una frase de Videla y intenta hacer aparecer eso como una supuesta complicidad del gobierno, del radicalismo con el golpe, etcétera, etcétera. Pero deja de lado la frase completa, porque ahí Videla dice, bueno, Alfonsín en realidad se portó bien, o una cosa por el estilo, sí. No me acuerdo bien. Pero Videla había dicho a continuación cosas terribles, por ejemplo, que Alfonsín era abogado del ERP y por eso llevó adelante los los juzgamientos, que era socialdemócrata y la socialdemocracia pretendía la destrucción del ser nacional y eso significaba la destrucción del ejército, entonces que Alfonsín llevó adelante el BBB. Y me pareció injusto, ¿no? Porque yo no digo que el kirchnerismo no reivindique, además tiene razones para hacerlo, su política de derechos humanos. Ahora, me parece que no es necesario que disminuya o oculte la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín, porque además yo creo que lo mejor para la Argentina es unir la historia cuando esa historia es posible unirla. Vos fíjate que hay bastantes similitudes en algunos gestos, incluso simbólicos, entre un gobierno y el otro. Justamente acá hay un oyente, Alfredo de Casero, que le pregunta, ¿qué puntos de contacto encuentra entre el alfonsinismo y el kirchnerismo? Bueno, a ver, yo creo que los dos, primero, son dos, los dos le dieron significado a la política. Con éxitos o fracasos, intentaron que la política estuviera por encima de los intereses corporativos y sectoriales. Y hay muchos puntos en contacto, hasta desde lo simbólico. Pues fíjate, con esto, digo, no estoy diciendo que son iguales. Lo que digo es que hay muchos puntos en contacto desde lo simbólico. Vos fíjate, Alfonsín se plantó en los jardines de la Casa Blanca y le hizo un discurso en la cara a Reagan. Improvisado. Improvisado. Un halcón, si es que había halcones, donde lo imputó severamente del intento de llevar adelante la invasión a Nicaragua. Bueno, Kirchner se le plantó a Bush en Mar del Plata cuando se intentó llevar adelante el ALCA. Alfonsín se subió al púlpito y lo desplazó a Monseñor Medina y le contestó en la capilla de Estela Maris de la Armada a un discurso que fue casi la preproclama, porque fue 17 días antes de Semana Santa, la proclama de Semana Santa. Kirchner dejó de ir a los Tedeum, precisamente por las homilias o las homilías de... El tema de la sociedad rural, Alfonsín chiflado, repudiado en la sociedad rural. Digo, con esto no estoy diciendo que son lo mismo, pero hay puntos en contacto. Y me parece que el gobierno hace mal cuando no une la historia en materia de política de derechos humanos. Estuvo acá hace pocos días Ceferino Reato y nosotros resaltamos, ¿no?, el rol tanto de Alfonsín y de Kirchner en los juicios. Eva Rowe dice, me parece de una claridad y síntesis contundente la frase, hay más radicales afuera que adentro. Gracias, Moro. Muchísimas gracias, le decimos nosotros también, por haberse subido al tren. No, gracias a usted, y además viajé muy cómodo. Inés Rodríguez Plana en la producción, Flavio Blanco en la puesta en el aire. Mañana juega Boca, así que este tren no va a funcionar. Nos reencontramos con ustedes el día jueves. Gracias por acompañarnos. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Florencio Randazzo aseguró que el gobierno defiende el valor de la moneda y el bolsillo de los argentinos. El ministro del Interior de la Nación se refirió así a las medidas de intervención en el mercado de divisas. Agregó que sería un avance cultural importante que la economía de referencia en Argentina sea en pesos. Por otro lado, confirmó que la gente no tendrá problemas para adquirir dólares para la compra de propiedades con créditos hipotecarios. Por último, Randazzo afirmó que los especuladores no van a poder destruir el esfuerzo que hizo el pueblo argentino durante los últimos años. El día que no pueda revertir las críticas, voy a dar un paso al costado de la selección. Lo dijo Javier Mascherano en diálogo con los más grandes por Radio Cooperativa tras su primer entrenamiento con la selección argentina. El jugador indicó que llegan bien al partido del sábado contra Ecuador. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero por Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:57 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional, provincia y, por supuesto, el habitual sorteo oriental que vas a compartir premio a premio en vivo, en directo y en simultáneo, claro, por M890 Radio Libre a través de Radio Cooperativa AM770, y podés seguir el audio en vivo desde nuestra página web también, claro, www.vivetusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿sabes? Todo bien, ¿eh? Nos vamos a ir a la Lotería Nacional, como cada noche. Allí nos espera la comunicación con Sebastián Fernández, quien nos va a dar detalles de estos, que serán este, en este caso, sorteo de la Nacional, que será el último de la jornada. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches, un gusto enorme saludarlo. Te cuento que acá está todo listo para el sorteo 25.869, el último de la noche, como decías, edición nocturna de la quiniela. El jefe de sorteo es el señor Marcelo Novoa, el escribano el señor Mario Conforti. Un detalle, Enzo, sigue creciendo la posibilidad, 1.100.820.40 para los 8 aciertos, así que atentos también a la quiniela posibilidad, que vamos a estar actualizando los datos. En un minutito nada más arranca todo, Enzo, en vivo, como siempre, desde acá, desde el Vicente Casares. Muchas gracias, Sebastián, será hasta luego, ¿eh? Buenas noches. Muy bien, así, todo el detalle, toda la información que nos precisa Sebastián desde la Lotería Nacional. Estamos, por supuesto, también en contacto con el recinto bonaerense, desde donde recibimos toda la información